sé que el matice, perro. Solo quería decirte. Come quiros. Las horas y el tiempo no me alcanza para tenerte amor. Desde que llegaste a mi vida, vos le diste color, pintaste mi corazón. Y yo que ya no creía en el amor, pero llegaste vos con esos ojitos que me enamoraron. Dame otro beso con sabor. Creía más en el amor por mala experiencia, pero llegaste vos. Pensaba que me iba a quedar solo. No me lastimé, te pido de rolo. Estaba perdido, me había separado de joda en joda, redescontrolado, lleno de caretas. Estaba rodeado, llegaba a mi cuarto y nadie a mi lado. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Pensaba que nunca más me enamoraría, que iba a aparecer alguien y por ella mataría, yeah. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Pensaba que nunca más me enamoraría, que iba a aparecer alguien y por ella mataría. Pero llegaste vos con esos ojitos que me enamoraron. Dame otro beso con sabor a menta. Saquemos una foto pa' que el mundo nos vea. Pero llegaste vos con esos ojitos que me enamoraron. Dame otro beso con sabor a menta. Saquemos una foto pa' que el mundo nos vea. Amor, no tengas miedo, solo atrévete. Y déjame mostrarte que todo va a estar bien. Vas a ver que puedo cuidar tu corazón. Que me enamoraron.